Hoy es martes 21 de octubre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Berriozar se suma a la memoria histórica para no borrar las huellas del franquismo. Esta tarde a las 7:30 tendrá lugar una charla coloquio en el Kulturgune que tiene por título Memoria Histórica en Berriozar, en la que intervendrán Carlos Ochoa del colectivo Astuac y Xavier Lasa, alcalde de Berriozar. La ponencia precede al acto que tendrá lugar el próximo domingo 26, en el que se colocarán unos monolitos en dos lugares del Monte Ezcaba, donde se fusilaron a personas durante el alzamiento fascista. Este acto tendrá lugar el domingo 26, como hemos comentado, a las 11 de la mañana, desde el casco antiguo de Berriozar. El FIDBE, más muestra que festival. En esta ocasión, el Festival Internacional de Cine de Berriozar se ha reinventado para mostrar trabajos navarros. No habrá certamen y, por lo tanto, tampoco cortometrajes que concursen. Repasamos a continuación la programación de la muestra de este año FIDBE 2014. Mañana, miércoles 22 de octubre, se proyectarán cortometrajes de ediciones anteriores. El jueves 23 de octubre se proyectará el largometraje Asier Etavío. Posteriormente tendrá lugar el diálogo con su codirectora Amaya Merino y su productora Ainhoa Andraca. El viernes 24, la proyección de los cortometrajes Virgen Negra y Minerita del director Raúl de la Fuente. El sábado 25, de 5 a 6 y media de la tarde en el Kulturgune, tendrá lugar un encuentro con Merche Álvarez y a las 8 tendrá lugar la proyección del documental Mercado de Frutos y posterior diálogo con Merche. También en el mismo se podrán ver las exposiciones que acompañarán al festival este año, que son la de carteles anunciadores del FIDBE desde su inicio, de fotografías del festival, jurados, personas premiadas y públicos y ganadores del concurso de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar 2014. Ur Kristalak del artista Maite Ramos al Kulturgune. La exposición de acuarelas de la Berriozartarra ya se puede visitar a partir de ayer y hasta el próximo día 31 en la Galería del Kulturgune. Se trata de una serie de pinturas surrealistas realizadas con acuarelas y tintas aguadas. A continuación, escuchamos las palabras de Maite Ramos hablando de esta exposición. Bai, acuarela erabili dut beti bezala eta baita koloretako tinta. Bai, ez txuri beltza baizik eta koloretakoa. Agua da modukoa. Egia zan, orain arte, normalean abstraktoa edo surrealismoa eta kokatzen da beste teknikekin, ez? Ba, kolasa, izan daiteke, eskultura, oleo, akrilikoa. Akuareletan gutxitan, beti akuarela lotu da paisaiarekin eta tinta ere bai, ez? Y abrimos la sección deportiva echando un vistazo a los resultados más destacados de los partidos de baloncesto jugados este fin de semana. Así es, Garasi. No ha sido un buen fin de semana, ya que todos los encuentros que vamos a comentar, esos encuentros más destacados, como dices, todos fueron perdidos por los equipos berriozartarras, pero aún así vamos a pasar a comentarlos. El senior masculino que jugaba contra el Megacalzado Ardoy el sábado en el Polideportivo Berriozar perdieron 49-57. El senior femenino contra el Gaste Berria, que el sábado también en el Polideportivo Municipal de Antoine perdían 41-37 y el cadete masculino que lo hacía contra el club de baloncesto Oncineda el sábado también en el Polideportivo Municipal de Estella, estos también perdían, como hemos comentado, 63-49. Y por último el cadete femenino que jugó contra el Sancer Nince el sábado a las 10:30 de la mañana en el Polideportivo de Berriozar obtuvieron un resultado de 18-22 favorable para el Sancer Nince. Y sin dejar la sección deportiva, la primera semana de montaña de La Varga acabó con una excursión. El pasado sábado, después de la proyección de audiovisual en La Varga, una decena de aficionados a la montaña se acercaron a la Sierra de Aralar para ascender la cima del Mendiaundi de 1.307 metros, sita en Las Mayoas.